ansioso de ti, que lo único que hago es pensarte cuando tú no estás junto a mí. Quiero que estés cerca de mí y ser el dueño de tus besos y tu cuerpo, y así vivir siempre feliz y no dejar de sentir lo que ahora siento. Si Dios me castiga por quererte tanto así, habrá un pecador no arrepentido de pecar. Sé que eres casada también, que no eres feliz, pero de que hoy quieres volverte a enamorar. Ven aquí a mi brazo, mi reina, refúgiate en mi corazón. Aquí a mi mundo, pa' que seas la reina y por fin conozca lo que es el amor. Ven aquí a mi mundo, pa' que seas la reina y por fin conozca lo que es el amor. Ven aquí a mis brazos, mi reina, refúgiate en mi corazón. Doctor Rafael Horacio Núñez, el futuro es nuestro. Juan de Dios López en Bucaramanga. Aldemar Yagualá en Ibagué y Rito Colo en Neiva, con aprecio. No podrás negar que me quieres y que yo te quiero también. Allá donde un amor se muere, a este hombre no lo vas a ver. No mentirás al corazón si simbolizas la mujer que yo quiero. Lo sabes tú, eres y serás la mujer de mis sueños. Ven aquí a mis mares, quiero bañarte de amor, para que más nadie pueda herir tu dignidad. Cualquiera en la vida algún día comete un error y tiene derecho a volverse a enamorar. Ven aquí a mi brazo, mi reina, refúgiate en mi corazón. De ti,